Miércoles 14 de junio. ¿Qué importancia tiene? Un joven intentaba testificarle a su madre. Le habló acerca de la muerte de Jesús y la promesa de su regreso. Estaba un tanto orgulloso de sí mismo, pensando que había hecho una tarea elocuente. Cuando terminó su mini sermón acerca de Jesús y de la segunda venida, su madre lo miró y le dijo, comillas, ¿y qué tiene que ver eso conmigo ahora? Escucha 2 de Pedro capítulo 3 versos 11 al 13. ¿De qué manera responde Pedro a la pregunta ¿y qué tiene que ver eso conmigo ahora? Y compara con Mateo capítulo 24 versos 43 al 51. 2 de Pedro capítulo 3 versos 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mateo capítulo 24, versos 43 al 51. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como hemos dicho, el nombre mismo de nuestra iglesia revela nuestra creencia en la realidad del regreso de Cristo. Esta enseñanza es fundacional. Nuestra fe cristiana carecería de sentido sin el regreso de Cristo y todo lo que promete. Pero, ¿acaso no estamos en peligro de volvernos como el siervo malo de la parábola de Mateo capítulo 24 versos 43 al 51? Puede ser que no estemos cometiendo la misma clase de mal presentada en la parábola, pero ese no es el punto. Entre paréntesis, después de todo es una parábola. Cierre de paréntesis. Más bien, lo que advierte la parábola es que podría volverse más fácil rebajar nuestros estándares, especialmente con respecto al modo en que tratamos a los demás, y volvernos más como el mundo y menos ferviente en nuestra creencia en el regreso del Señor. Ciertamente, de vez en cuando nos encontramos con algunos que, presentando cuadros proféticos y cálculos, afirman tener la fecha del regreso de Cristo. Pero por lo general, el peligro que enfrentan los adventistas del séptimo día no es que estén fijando fechas para el pronto regreso de Cristo. Más bien, el peligro es que, al pasar los años, la promesa de la segunda venida comience a jugar un papel mucho más pequeño en nuestros pensamientos. Sí, cuanto más tiempo estemos aquí, más cerca estamos de la segunda venida. Por otro lado, cuanto más tiempo estemos aquí, más fácil se hace pensar en su venida como algo tan lejano que realmente no tiene impacto en nuestra vida diaria. La Escritura advierte en contra de esta clase de complacencia. Como lo dijo Pedro, si Jesús ha de regresar y hemos de enfrentar el juicio, los cristianos tendríamos que llevar vidas de santidad y piedad. 2 de Pedro capítulo 3 verso 11. La realidad de la segunda venida, cuando quiera que suceda, debería impactar el modo en que vivamos ahora. ¿Cuánto impacto tiene en tu vida y tus pensamientos diarios la realidad de la segunda venida? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu vida y de tu fe?